Este tema se lo vamos a dedicar para Juan Carlos y todos los chicos de la 2016. Con mucho cariño de parte de todos los chicos de Tornado.